Para charlar un poquito de esto, estamos en comunicación con Ramiro Mena Gallotti, él es director del área de economista, de economía social ahí del municipio de Rosario Vera Peñalosa, referente también de FEDCOA y amigo de la casa. Sí, sí. Bienvenido, Ramiro, a Noticias con Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo anda eso? Bien, acá con frío, pero me imagino que allá en Chepe es más fresco de estar todavía. Sí, está helando, cayó una helada a la noche, impresionante, sí. Ramiro, ¿qué nos puedes contar de este proyecto PRIDECO? Mira, el PRIDECO, el Proyecto Integral de Desarrollo Cooperativo, es un trabajo que desde hace un tiempo viene realizando la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas. Es un trabajo que consiste básicamente en el planteo de una idea integral, un abordaje integral de la problemática de la organización, vamos a decir así, de la producción de bienes y servicios en la provincia, con un eje fuerte en la organización cooperativa, es decir, en un trabajo autónomo, sin patrón, de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia, que entendemos capaces de motorizar el desarrollo productivo de la misma, digamos, del territorio. Eso, desde esa lógica, pensar las materias primas que ya producimos y las que podemos producir, y el modo de articular los distintos territorios, espacios sociogeográficos de la provincia, de tal manera que esta producción, por un lado, abastezca el mercado interno, o sea, debe comer a la propia provincia, y bueno, si el excedente se pueda comercializar con otros territorios, pero que viste que el eje fuerte es que, por un lado, la confianza está puesta en los mismos riojanos y las riojanas organizadas, llevando adelante, poniendo a trabajar su fuerza productiva y poniéndola a rendir frutos en favor de los propios intereses, los riojanos y las riojanas, y no en las inversiones que vienen de afuera y que nos van a salvar, digamos, que son es la vieja promesa del capitalismo, que en nuestra provincia no se ha cumplido nunca. Cuando han venido inversiones, han venido a hacer sus propios negocios, han dejado migajas, y cuando se retiran, además de las migajas, dejan daño ambiental, dejan un montón de perjuicios, de problemas que hemos tenido. Entonces el PRIDECO es una propuesta alternativa a eso. Ramiro, y esto sería como una especie de, digamos, porque desde FEDCOA es un plan que se presentó con la intención de que sea a nivel provincial, digamos, ¿no? Como una salida, como bien lo decías vos, para generar trabajo genuino en toda la provincia. Pero, digo, la aplicación ahí en Rosario Vera Peñalosa sería una especie de plan piloto como para demostrar que sí funciona. En realidad el PRIDECO está en una etapa de elaboración, digamos, en tanto que los compañeros y las compañeras de FEDCOA lo han venido retocando en función de los aprendizajes que vamos realizando con la experiencia, con el diálogo con los distintos actores referentes del sector, de la economía popular, de la economía social. Este 22 de junio en particular, el FEDCOA en la sexta asamblea va a presentar el estado, digamos, del PRIDECO, lo va a dar a conocer a la asamblea. Ya lo ha dado a conocer en oportunidades anteriores, en la medida que se fue elaborando, pero esta vez con más elementos. Y sí, acá en Chepes, en diálogo con la gestión municipal actual, lo que se logró es que FEDCOA tenga un referente propio que les habla en el área de economía social, y que, como vos decís, bueno, en la medida en que el PRIDECO, sobre la base del PRIDECO, digamos, queremos trabajar en el desarrollo del departamento, y bueno, en tanto en cuanto el resto de los departamentos vecinos vayan articulando también el mismo tipo de estructura, o sea, esto de armar áreas de economía social en los municipios, buscar la forma de que se lo pueda ir implementando. Sí, eso es uno de los ejes de la presencia de alguien de FEDCOA en el área de economía social del municipio, buscar implementar estas cosas. Lo que pasa es que también es cierto que esto es de más envergadura, o sea, el PRIDECO es algo como para negociarlo a nivel provincia, ¿no? Es como para ir hay que legislar en favor del PRIDECO, y ahí hay diputados provinciales que tienen que tomar carta en el asunto, y hay que, digamos, los ministerios de producción, la gente que está vinculada al área de trabajo, a la Secretaría de Participación Social también, etcétera, tienen que involucrarse, digamos. Es un poquito más ambicioso que lo municipal. Lo municipal se tiene que enganchar en eso. Claro. Exactamente. Y bueno, y cada municipio también ver de qué manera se puede implementar de acuerdo a su geografía y a su forma de producción que tengan en el departamento. Exactamente, sí. Acá, por ejemplo, la producción ganadera, caprina y bovina tiene que ser uno de los elementos fuertes. Hay otros elementos, digamos, en el departamento, pero un eje fuerte tiene que ser ese, porque es una característica del territorio. Y así sucesivamente, ¿no? Eso hay que ir pensándolo en función de lo que el territorio ofrece, lo que la cultura de trabajo de los riojanos y las riojanas en ese territorio ha venido desarrollando. Ramiro, y en cuanto a la sexta provincial, además del PRIDECO, ¿qué temas van a tratar? Bueno, aparte del PRIDECO, que lo van a exponer dos compañeros de La Rioja, de la Federación, también habrá dos compañeros que van a exponer, una compañera y un compañero que van a exponer acerca del rol que FERCOA viene cumpliendo en el desarrollo de la economía social, la economía popular en La Rioja. Y también va a haber un compañero de la Unión de Trabajadores de la Tierra que va a venir de visita a nuestra provincia y nos va a contar y nos va a ayudar a reflexionar en torno a lo que se trabajó en el Foro Agrario Nacional hace unas 3 semanas atrás, creo que fue, en Ferro, en Buenos Aires, en organizaciones vinculadas al sector agrario, a la agricultura familiar de todo el país, se juntaron para pensar un plan, en función de la próxima gestión de gobierno, un plan que hay que salir a pelear para que la próxima gestión de gobierno nacional lo asuma, un plan agrario nacional que tenga la agricultura familiar en el centro, ¿no? Que la fortalezca. Hay cosas muy interesantes que salieron de ese foro, y este compañero viene a compartir un poco para involucrar a La Rioja y al territorio en esta cuestión y para que se surjan aportes de lo local. Y después, gente vinculada al foro de familias y organizaciones de la agricultura familiar van a sumarse también contando un poco la experiencia de los 8 encuentros de organizaciones vinculadas a la familia rural que ya se realizaron aquí en Los Llanos y vamos hacia el 9º, que este año se va a hacer en Juan Facundo Quiroga. Así que, bueno, van a contar un poco lo que ha sido la experiencia de estos encuentros en cuanto ha ayudado a madurar los procesos que venimos llevando adelante. Y eso. Y por último, también va a haber una intervención nuestra tratando de poner sobre la mesa cómo entendemos que tiene que jugar el Estado en esas cuestiones. O sea, ¿cuál es el rol del Estado en el fortalecimiento de la economía popular y de la economía social? Así que va a ser una mesa rica, de mucha reflexión, muy interesante. Muy interesante, realmente. Ramiro, muchísimas gracias por este contacto.